Estamos dando inicio a estas transmisiones de radio desde el plantón. Ahorita los dejamos con un programa que realizó el compañero de Radio Pozol, y luego regresamos con más entrevistas o más pláticas, más bien, con los compañeros que están aquí, para saber un poco de su situación, también un poco para saber quiénes son, ¿no? Que porque hay mucha gente que pues no estamos enterados, y yo creo que sí es importante contextualizarnos un poco y para podernos pues solidarizar de mejor forma también, ¿no? Y bueno, los dejo con el programa y luego regresamos para seguir aquí con los compañeros. Alfredo López, Pedro López, Andrés Núñez, José Díaz, Juan Díaz, Alejandro Díaz, Juan Collazo, Enrique Gómez, Rosa López. Hay apetis chugel y las candetes, amo el spaek, ese va de mi suelta chugel, y muy bien es muligue, pase a fabricar que es muligue. Hoy ni muy lejos de mí, pero entonces, si va a jugar en la julia, pues ya voy a muela este, disendencia, para que es cantita chugelo. Pero ni muy cantillalo, está cantic, la última última le hemos cantic, si va a ir, que si está cantic, si no, hoy en día ahora como plantón, está cantic libertad. Ahí tengo que cantic, este preso político, libertad. ¡Preso político! ¡Libertad! ¡Preso político! ¡Libertad! ¡Preso político! ¡Libertad! ¡Preso político! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Para colaborar, chita que te ven y lo la tojolik, buen indígena, no, maucasión, indígena, no, hay dinero que te hago para ir a la cara. Colaborar, chita. Apoyen, por favor, ayuden a nuestros hermanos y hermanas que están en este momento luchando por tierra y territorio, por respeto a sus costumbres, por respeto a quienes son, a ser tratados con dignidad. Les esperamos y les pedimos que sigan acompañando este plantón, que estén muy pendientes, porque hemos sido amenazados ya por este gobierno en ser desalojados en otros momentos. Les apeamos sus festivales, les apeamos sus cumbres, dicen ellas, dicen ellos. Se olvidan de que los dueños originarios de estas tierras son ellas y ellos. No son los mestizos que se vinieron a adueñar y asesinar. Bueno, buenas tardes. Hoy, como familiares de presos políticos y a todos los que se integraron con nosotros, estamos por terminar el ayuno de un día que llevamos acá en el plantón. Y los presos que están en huelga de hambre ya llevan 31 días del día de hoy. Los otros compañeros que están en ayuno. Y también convocamos a todos en diferentes lugares donde nos escuchan que este día lunes tenemos una concentración, o sea, plantón en el frente al Palacio de Gobierno, a las 12 del día, en Tuxtla Gutiérrez, 7 de noviembre, y falta algunas cosas que hacer para prepararse para ir a visitar al profe, y esperemos que esté bien allá donde se encuentra, porque la verdad no sabemos nada, cómo está, no nos han comunicado si está bien, o la verdad estamos incomunicados con él y necesitamos saber cómo está de salud y cómo se encuentra allá. Llevan 31 días de huelga de hambre y dos se integraron ya más. Los que estaban en ayuno se integraron a la huelga de hambre. Sí, no ha dado respuesta el gobierno y queremos que nos escuche y que resuelva eso, porque la verdad ya se están perjudicando su salud los compas que están allá en huelga de hambre, que día a día se están enfermando de su salud, ¿sí? Y nos preocupa pues eso. Pues los compañeros que nos escuchan en otros países, que nos apoyen en esto, pues, que están en huelga de hambre, nuestros compañeros, para exigir su libertad, y nosotros también que estamos aquí en el plantón exigiendo la libertad de nuestros presos políticos que están injustamente encarcelados. Pues de mi manera no veo bien, porque nada más para eso atiende pues lo demás gente, y nosotros nos tiene así como desconocidos, pues no nos hace caso. Un saludo afectuoso, solidario, cariñoso para los compañeros. Yo vengo de Cuernavaca, soy Silvia Marcos. Interrumpimos un poco este audio que teníamos puesto. Pues ahorita vamos a dar otra vez la palabra a uno de los compañeros, que nos van a contar un poco cuál es la situación de los presos también, ¿no? Ya que ellos tienen unas jornadas de visita que son cada domingo. Cada domingo ellos están asistiendo a ver a sus familiares, a sus compañeros, a sus hijos, a sus esposos, pues para ver cómo están, y pues ahorita nos van a compartir pues cómo han visto a sus compañeros. El compañero nos va a hablar en tzotzil, ya luego yo se los traduzco al español para los compañeros que no entienden el tzotzil. Y bueno, pues compañero, si nos puede comentar. Bueno, le doy lichilo y la talstok, cocino se, y mucho se radio, radio pozol, busco cada señal y radio y lichical tal, que me lee como. Su familia angustia de chucalete, se está presos políticos, y ha escuchado de chucalete que, pues me del, ha tenido subitras que les liga el todo, hay el gutic, como ahorita huelga de hambre, o ya 32 días, de muy mucho veik, muy mucho si es la esic, que más cuento con niños, pero que si yo no sé, te hago alele, muchista muc. Mustuk elan, iskans milita chukelo, porque las kildi chukel dixael, y hay hato listutas ligelto, tojdebi shoyik, yane, osha chakba tzanel, yane chakba cha kushon, yane chakba cha celebelta yakan, y epchakusi, ipchayik di chukeletige. Pero takan yaluk, que yunuk ahualil, chikentamuk, que sea chak libertad a oranosh, que antes que mosh ipahita más. Porque mi datos can todo esta chugal de Jalil cala animashoshe mostu que lo que alux cae chilta cala chavalik chilo y la tal de estas cantidad look que hoy chapa millón de ahora tía Jalil que yo en Merel y presaí de chugal de que hato le suelta las que les dije el todo que yo en más todo si presaí débil presaí porque hasha mocochbeik hasha mococh slasik tishme osha 32 días hti muy ocho slasik hay un dileta can libertad hasta ahora no, para que antes que mucho país más dicho que le diga, ha hecho las que dicho que le diga, eso está ligado a él. Bueno, lo que comentaba el compañero es que pues acaban de regresar hace rato del Cerezo, fueron a visitar a sus familiares, y pues comentan que ellos ya llevan también, pues los compañeros presos ya llevan 32 días en huelga de hambre, y pues las condiciones, pues cada vez más son peores, por así decirlo. Hay compañeros que ya se han enfermado con problemas estomacales, hay compañeros que pues tienen problemas como problemas en las rodillas, algo así nos comentaba. Hay compañeros que están enfermos del estómago, que tal vez ya tienen pues como, ¿cómo se le podría decir? Como diarrea más o menos, ¿no? Con problemas de diarrea. Dolor de estómago también. Dolor de estómago. Y tiene mareo. Y ya no puede caminar, como que se siente muy débil ya los presos. Eso sí, estoy preocupado también por sus familiares, porque la verdad se da triste pues que se pierde su vida de allí, que sin tragar nada. También otra cosa que nos decía, que pues ellos están exigiendo de que el gobierno tome cartas en el asunto, porque pues qué solución va a dar, porque pues los compañeros ya están enfermos. Tal vez el gobierno está esperando a que ellos mueran para poderlos liberar, o cómo es. Pues ellos exigen pues que el gobierno, el mal gobierno, pues tome cartas en el asunto y pues libera a estas personas que son inocentes. Pues no sé si me faltó algo que usted quiera completar. Bueno, yo hablo totil, la verdad que yo no sé hablar bien de español. Pues se escucha las calzas chiltas que un mujnashi copota caste, pues una titi indígena, y mujnashi copota castilla, pues le mujnashi copota castilla, puro patricop totil, pues hay que chico potale, pues busheti, escucha el cuscaldecta nacionales o internacionales que buscan al escote calles lié, pues las candigue y un tacán, ta hora no shlok. Tichugere tige, una mi hatos loke tachugel, kalal anima shaya, kalal purusha kahach loke, mi hat kanti ahualile, porque musulmus kan chista muk di kaya tige, y muko chichudita muk, como paso de tomar en cuenta como gente indígena tige, has kanti muerto ya shlok tachugele, mi hat kanti ti mal gobierno, hayuti la li, antes que muscham ti kutkal tige, yun takan yal, ta ora nos ti libertad yune, porque yun chkisha más grave hoy ti kutkal tige, kuchu te oite de ta. Está preso, está chukinan, está ser esos cinco. Pero Magnus, si ser esos cinco, yo creo que hoy han maten a mate, hoy han maten a motocicla, yo creo que haches cotolíticos, galáticos, Magnus, junos y chukinan, galáticos. Pues si no están, ti libertad, que está inmediatamente ti libertad, ¿verdad? Aco ya tal, ya este ajuarile, que está acá, está ahora nos. Anoche, pechino y la cual, con la valik. Bueno, el compañero nos dijo que pues no habla bien el español, algunas palabras que nos podía decir, pues el compañero es tzotzil, ¿no? Él habla en tzotzil. Y bueno, pide que los compañeros nacionales e internacionales también se solidaricen, que escuchen que pues los compañeros ya llevan muchos días y ya su salud está precaria, y exigen la libertad inmediata. No hay otra cosa, no piden que se reduzcan años, no. Ellos quieren la libertad inmediata de sus familiares y no solo los compañeros, no solo hablan de los que están presos en el Cerezo 5, sino también hablan de los compañeros que están en Motocintla, en Amate. Y pues que la condición también de ellos es igual, todos están sufriendo mucho, por eso se pide la libertad inmediata de todos los presos políticos. Y bueno, ahora sí los dejamos todavía con el audio que prepararon los compañeros de Radio Pozol. Nada más un poco también decirles que si ustedes escuchan algo de música, musiquita, ruidos allá en el fondo, es porque resulta que aquí en San Cristóbal de las Casas se está realizando el Festival Cervantino y tenemos el escenario justamente aquí enfrente de nosotros. No sé si intentando opacar o un poco tratando de que no se escuche la voz de los compañeros que estamos acá en el plantón, pero sin embargo aquí seguimos y ojalá que también estas personas que acuden a estos festivales se solidaricen y que entiendan de que pues también el arte, la música, estas expresiones pues tienen que ir acompañadas de una conciencia crítica sobre qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando en nuestra sociedad, qué le está pasando a nuestra gente, porque a final de cuentas todos somos hermanos, todos pertenecemos a una misma lucha también, ¿no? Pues hay gente que le gusta el arte, que porque es revolucionario, que porque es pues habla de la libertad, pero pues ¿de qué libertad hablamos si no volteamos a ver los que están a nuestro alrededor también? Un poco comentarles ayer, por ejemplo, cuando se estaba cuando había un concierto que no sé de qué grupo era, pues nosotros estábamos aquí, la gente pues gritaba también sobre sus presos, porque en eso estamos, en una lucha pues, y pues no sabemos de dónde vino, no sabemos quién fue, aventó una botella de cerveza que casi daña a una de las compañeras que estaba platicando, que nos estaba hablando a través del micrófono. También se acercaron varias personas a decirnos de que no teníamos decencia, de que no podía ser, de que estuviéramos estropeando este festival, pero pero pues la verdad es que no se está estropeando nada, se está luchando, se está exigiendo algo que es justo, como es el que nuestros familiares estén con nosotros, libres, que podamos vivir felices con ellos. Hay gente que pues quiere a sus hijos libres porque quiere vivir feliz con ellos, hay gente que está peleando por su esposa, sus esposos, y bueno, en fin, esa es la situación ahora. Y bueno, seguimos con el audio que prepararon para nosotros los compañeros de Radio Pozol. Nosotras estamos organizadas en contra de los feminicidios. Hay una problemática de violencia indiscriminada en México y tenemos que unirnos todos, formar una solidaridad, articularnos, porque realmente la deterioración del tejido social es terrible en México. Mando un saludo, todo nuestro apoyo, y yo pertenezco a la red de feminismos descoloniales. Estamos trabajando ahorita con el Tribunal Permanente de los Pueblos para apoyar estas luchas y para denunciar al Estado mexicano por desvío de poder. ¿Qué es desvío de poder? La impunidad, la ley usada en contra de nosotros, el crimen hacia los ciudadanos propiciado y auspiciado y apoyado y aún indirectamente por el Estado y por su aparato legal. Entonces, los entendemos muy bien, compañeros, y aguanten, resistan y sepan que no están solos. Sí, muy buenas tardes, compañeros, compañeras que están sintonizando los medios libres de aquí del estado de Chiapas. Pues es un gusto y un placer saludarnos en esta bonita tarde desde aquí de San Cristóbal. En unos momentos pues vamos a estar comentando sobre lo que aconteció el día de ayer en la plaza central de San Cristóbal, a un costado de Catedral, donde se encuentran los familiares de los presos políticos en huelga de hambre y en ayuno aquí en Chiapas. Los familiares nos comentan, realizaron un ayuno en solidaridad con sus familiares. Este ayuno también se llevó a cabo en otras partes del país y también en otros países hermanos. En un momento escucharán de viva voz el testimonio de las compañeras, y bueno, ellas darán su testimonio, nos contarán que precisamente hoy hacen 22 días de plantón aquí frente a Catedral de San Cristóbal de las Casas, y sus compañeros, sus esposos, sus papás, pues eso, ellos ya hacen 31 días en huelga de hambre. Así es que pues vamos a escuchar a las compañeras, y también más vamos a escuchar un afectuoso saludo que nos manda la compañera Silvia Marcos, que está de visita aquí en el estado de Chiapas. Ella se solidariza con los compañeros y les manda un afectuoso saludo, y pues un saludo muy combativo, y le da muchos ánimos a los compañeros para que sigan en su lucha hasta que se les haga justicia. Así es que vamos a estar escuchando los audios de las compañeras, los saludos, las muestras de solidaridad en esta reunión que se llevó el día de ayer, sábado 29 de octubre, aquí frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas. También compañeros del Fraiva dieron a conocer, ¿verdad?, las difíciles circunstancias en las que se encuentran los compañeros presos. También estuvieron compañeros de la otra campaña de aquí de Chiapas, porque también dieron su palabra, y también vamos a estar escuchando audios en lengua tzotzil, la lengua originaria de los compañeros familiares de presos que se encuentran en estos momentos en plantón en la ciudad de San Cristóbal. Pero bueno, también antes de escuchar los audios, pues vamos a saludar a compañeros de aquí de Medios Libres, de aquí de San Cristóbal, de Radio Comaninel. Compañeros, muy buenas tardes. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya comentaba el compañero Pepe, vamos a estar transmitiendo desde el plantón que están realizando los compañeros familiares de presos políticos. Y pues vamos a comenzar con escuchando los audios que ya nos comentaba nuestro compañero. Posteriormente vamos a tener pláticas, entrevistas o charlas aquí con los compañeros que están presentes. Estamos transmitiendo en vivo desde el plantón. Vamos a poder escuchar la palabra de pues varios de los compañeros que nos comenten, pues por ejemplo, para la gente que no conoce bien quiénes son estas personas, los que están presos o por los que están luchando, pues vamos a poder escuchar aquí de los familiares quiénes son, de dónde son, por qué es que fueron encarcelados, cuál es la situación actual, quiénes son, por ejemplo, la voz de la MATE, los solidarios de la voz de la MATE, y también quiénes son las diferentes organizaciones que están solidarizándose ahora con los compañeros. Y bueno, pues pasamos a escuchar los audios. Los presos, precisamente presos, se encuentran en el derecho número 5 de San Cristóbal de las Casas, del derecho 14 en Cintalapa de Figueroa y en el derecho de Motocintla, todos ellos en el estado de Chiapas. Ante el encarcelamiento injusto y el desprecio de un país que se aposenta en los modos coloniales de imposición castellana, los compañeros y las compañeras presos y presas se ven obligados a utilizar una de las pocas armas de defensa y reivindicación que tienen, poniendo en riesgo su cuerpo y su vida. Como ellos y ella misma dicen, nos han robado la libertad, hoy ofrendamos la vida. Sus derechos fundamentales fueron violados desde el momento de su detención y durante todo el proceso, negándoles el acceso a una defensa adecuada y a traductores calificados y sin respetar en ningún momento el derecho al debido proceso. La gran mayoría de ellos y de ellas fueron torturados física y psicológicamente, muchos y muchas en casas anónimas que funden como centros de tortura. Estos fueron en los hoy desaparecidos casas de arraigo como la Pitiquito en Chiapa de Corzo. Dentro de la cárcel están viviendo en condiciones inhumanas, en un régimen de hacinamiento, prácticamente sin acceso a atención médica y expuesto al autoritarismo y a la arbitrariedad de las autoridades penitenciarias. Este es un llamado a solidarizarnos con la huelga de hambre indefinida que se libra desde el interior del penal número 5 de San Cristóbal. Es un llamado a movilizarnos y a exigir su total liberación. Sin condiciones, no podemos permitir que el olvido y el silencio sepulten sus vidas. Queremos hacer especial hincapié en exigir la libertad del preso político, profesor de primaria, Alberto Patistán Gómez, privado de su libertad desde el año 2000 y acusado de delitos que él no cometió. En esta información, mencionar que el maestro de primaria, Alberto Patistán, el jueves pasado, no es sino hace 8 días, fue trasladado a un cerezo de máxima seguridad a escala federal y que se encuentra en Guasave, Sinaloa. En este centro solo son recluidos los delincuentes de alta peligrosidad, no teniendo acceso ni a salidas ni a llamadas. Lo que se nos ha notificado es que el profesor de primaria Alberto Patistán solo tendrá derecho a realizar una llamada cada 15 días y por 10 minutos. Por tal motivo, ese plantón de familiares que se instaló desde el día 8 de octubre está por la liberación de sus presos. El día de hoy estamos aquí en la otra campaña. Estamos personas adherentes a la otra campaña con los familiares de los presos políticos. Pues bueno, volvemos aquí en nuestra cabina, en nuestra carpa, en nuestro plantón. Estamos transmitiendo en vivo desde la Plaza de la Paz, enfrente de la catedral, en donde pues muchos años estuvo con nosotros también Tatik Samuel Ruiz, que pues nos enseñó también a luchar. Y bueno, estamos aquí en la Plaza de la Paz, de la Resistencia, con mucha historia, donde el pasado 7 de mayo también se concentraron los compañeros zapatistas y compañeros adherentes a la otra campaña, a dar el grito de basta, de ya basta. Y por eso también nosotros estamos aquí siguiendo eso, también nosotros decimos ya basta de tanta injusticia en contra de nuestros pueblos indígenas, en contra de nuestros compañeros de otros lugares también, compañeros sobre todo indígenas, los que más sufrimos, pero también sabemos que sufren otras personas, que también los mestizos están sufriendo también. Así es que, pues es una lucha hermana, por así decirlo. Y bueno, ahora vamos a seguir platicando aquí con nuestros compañeros del plantón. Nos van a comentar un poco qué hay detrás de cada preso político, cuál es su historia, cómo fue que llegaron a esa situación. Y bueno, nuestros compañeros nos van a hablar en tzotzil y yo les iré traduciendo poco a poco lo que vayan diciendo. Bueno, pues compañero, si podemos empezar. Bueno, buenas noches. Bueno, le coy chiltac y nacionales internacionales chilcobotal como tzotzil, gente indígena diventa estado de Chiapas y cusitrocheta pas contar tal cus en cusichelan y cuchal osta chukeli ali quereme ja Alejandro Díaz Santis tetzacta chukelta Veracruz cusitroche ja di pobre en cutigue muy ustay muy costay en tic muy ustay en cutic bata amtelta Veracruz que bachu yahnil tiyahnile hoy juninichon jas jabilal año y medio pero cusi y tinaje más todo el tipo cuarto escalé más todo el y hay un lene y más todo el tinaje y bacho y alel bueno tipo lole tocla helicot. Bueno, comentaba nuestro compañero que nosotros como gente indígena pues vivimos en condiciones económicas muy precarias y por eso su hijo Alejandro fue a buscar trabajo en Veracruz y pues ellos vivían en un lugar que estaba más bien alto y de ahí cayó su hijo hijita, es una niña, es una niña. Su hijita, perdón, y pues la niñita se golpeó en la parte del abdomen, del pecho, y pues murió en ese accidente y el gobierno, las autoridades culpan a los padres de esto como si fuera un homicidio, además de otros cargos que ahorita nos van a ir comentando. Y bachos tío Loleto, la helicot, pero como ya antes Ajualil, y mulas a Etsesicop como traductor Shkaldik, y musna Castia, musna Luileta Castia, puro Batsikop Tzotzil, y le la suetbictis mul Shkaldike, y las milche. Y va un en la Yichmilele, la las pasó a violar ti unin bigit olol año y medio yichuje, la las pasó a violarse, pero kushishit pasó a violar ti olole como te auschur yahnil. Bueno, comenta que nuestro compañero Alejandro, el hijo del compañero que está hablando ahorita, pues fue aprendido y por no saber hablar español y tampoco se le dio la facilidad de un traductor, se le inventaron más cargos. Por ahí comentan que también se le puso el cargo de por violación a la niña, ¿no? Además de asesinato, violación a la niña, en fin, más cosas que por las dificultades del habla, pues no se pudo defender el compañero. Hay un caso en que con Tachukelti, bueno, van muy pasos muy chalita, chalixcalde, muy nacionalita castilla, puro patico trotil, y le patachuke subyahnilun, mucho solo iré que patachuke subyahnil, van a caer en cada aiti yahnil Tachukele, año medio aiti Tachukelti yahnile. Y bueno, como les comentaba, por las dificultades del idioma, del habla, pues los compañeros no se pudieron defender y los mandaron presos, tanto el compañero Alejandro como su esposa. Su esposa estuvo recluida un año y medio. Bueno, lo tal tiyahnilne, lo tal año y medio, lo tal tachukelun, y tizkereme, ti Alejandro Díaz Santis, Jalas pas biculpar comel que las mil ti olol scaltigue, las pas violar ti olole, hay pas dictar sentencia que 30 años ya que sentencia. Hay ole to apul apul pagud apul pagudic ti credente indígena de scaltigue, muy puchi hichetamuk, que yo en tia jualile, ti mal gobierno, pues mucos pas sabe le ya ya, porque si tu ti muti indígena, muy ya lo tojabu pati como gente indígena. Bueno, comentan que pues a la compañera se le liberó luego de un año y medio, pero su esposo quedó recluido, se le sentenció a 30 años de prisión, y pues como gente también indígena, pues es difícil, ha sido difícil, creo que ya llevan 12 años lleva el compañero recluido en el Cerezo, cuatro años ahorita hacer eso. Tres años para hacer eso y esta está. Bueno, y paso a dictar sentencia, 30 años. Hoy van más o menos acá en Chip, año y medio, 2 años que hiciste a Veracruz. Luego hoy paso a trasladar a Papán, a Perote. Bueno, el compañero dice que su hijo estuvo recluido como un año y medio. Dos años en Veracruz. Luego fue mandado a Perote. Y como 5 años estaba en Perote. Bueno, como vieron, 5 años estuvo también en el Perote, entonces ya serían 7 años de prisión. Y va traslado a Tapapanta, Veracruz. No por Poza Rica, chito no, me estén un patriota, no, me hago vaya lucti, le, muy ucta ingutik, bueno, hago sati ni chuscalic, muy tocar a la ye, y hasta un abul pascaldie, muy uctagin, para que pas visita, porque mal gobierno, vato gusta como dicen, es que me del toca por pacutik, como gente indígena, muy chuta, muy chuta. Bueno, comenta que luego su hijo fue trasladado a Papantla, Veracruz, y pues el sufrimiento es más grande todavía cuando a sus familiares los trasladan a lugares más lejos, porque pues no hay como la familia se pueda mover para ir a visitar a sus presos, pues a sus familiares, y bueno, es eso. Bueno, esta hora dice ahorita, bueno, y hago de trasladado dice ahorita ser esos 5 de ahora, pues si no sé ser eso como ya pues había dicho que el padre se caldique y 8 a 12 años, pues le atacan inmediatamente libertad ya. Libertad y muy usacosillan, libertad atacan y escoto al preso de Tijayem Lilas, lo que se es Vigliento. Y bueno, ya luego fue trasladado al Cerezo 5. En total, ya el compañero lleva 12 años en prisión y pues se pide la libertad de este compañero porque no tiene un delito, pero se pide y se exige también la libertad de todos los compañeros que acaban de mencionar sus nombres hace rato y que a lo largo de esta transmisión vamos a seguir recordando. Ahora nuestro compañero nos va a pasar la lista de los nombres de las personas que están presas. Bueno, Lichi lo está, la escalda lo está, que está canta, escucha el Magdos, que es libertad, pues si un escotal, presos políticos, escucha Alberto Patistán, Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Fernando, Alfredo López, y Pedro López, Rosa López, y Juan Collazo, Enrique Gómez y Rosa Díaz. Ja, Jaime, las lo que se vie, pues en Dajan, mediata ahora, ti libertad a Coyacti, mal gobierno, pues escal, mal nos tuvimos dicho más en las calpes, más en Hutbil nos muscaltique, pues le casi escotol, la chichidel que escotol, y eche Hutan bismulti, cuscaltique. Hay un Dajan, ahora nos, libertad. Como presos políticos. Comenta que bueno, de la lista de los nombres que nos acaban de dar ahorita son todos los presos que exigen su libertad, no solo al de su hijo, sino de todos los que mencionó, que Alberto Patistán, Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Alfredo López, Pedro López, Rosa López, Juan Collazo, Enrique Gómez y Juan Díaz. Se exige la libertad inmediata de todos estos compañeros, de todos nuestros compañeros. No más injusticias por parte del mal gobierno. Libertad inmediata a los presos políticos. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera, la esposa del compañero del cual acabamos de hablar. Nos va a hablar ella también en tzotzil y yo les voy a estar traduciendo al español. Pues Hernández Pérez. Tas kalda tsa peruka jahli ijun litili atku dikta Veracruz kalke bane jun muyuk kohti muyuk ta inkutke bane li amde kudi como 4 meses kalik dikta Veracruz bane ali li amde kudi 4 meses ta Veracruz bane ali telah ta mulku dikku bane la kets kudi sukel ta chukelu mumehna kudi chilo ilah kudi ta español kalik. Comenta la compañera que por falta de recursos económicos tuvieron que ir ella y su marido a trabajar a Veracruz. Ellos estuvieron trabajando ahí 4 meses, pero luego sucedió este accidente del cual ya hablamos, de su pequeña hija que se accidentó y donde perdió la vida. Y pues por no saber hablar el español se les acusó a ellos de asesinar a su hija. Van el chuco dictiva el y otra chuquero cada 10,000 cutic y como 1,000 cutic cutic de cole van el muy mezna cutic si lo las cutic ta español van el que chista muy cutic el 8 cutic chip al cutic ta chuquero el chuco un año y medio cutic el chuque pero el chuquero todo cutic el chuquero hay otro manas cutic ta es libertad y un 5 cutic cols cutic. Luego, pues a ellos se les culpó de asesinar a su hija, un asesino mutuo, el delito. Ella estuvo recluida 1 año y medio, ella estuvo también presa 1 año y medio, y sabe lo difícil que es estar en la cárcel. Por eso pide también la libertad de su esposo, porque además ellos tienen ahora 5 hijos, y pues está ella sola. Además de crecer a sus hijos sola, está luchando por la libertad de su esposo. Hay es libertad, escadite Alejandro Díaz Andrés, porque Epsha habilis tohtita chukere, mukete mata darme chukere, escadite Oscarque, has cortimos na cutiti pasico Oscarque. Y por eso ella pide la libertad ya de su esposo, porque ya son muchos años que él está recluido, con una culpa falsa, digamos, no asesinaron a su hija. Y ya es mucho, mucho sufrimiento el que ellos ya llevan. 12 años. 12 años en que nuestro compañero Alejandro, el esposo de la compañera, pues está ahí recluido. Libertad de Alejandro Díaz Sánchez, porque ese no me escatiste chucur, escatiste muy meleluctos, ti meleluque muy uclita, coltate a cos chucur, escatiste meleluque, pedile muy meleluctane, porque ha de mosquit, cudic saber si traductor escatiste, a cudic, a tiboni, ocho chucas, o 3 meses. O sea, de colebane, y se va a magico, si está chuquile, hasta el sandicurjol. Comenta la compañera que pues ya son 12 años que está injustamente preso su esposo, porque ellos no asesinaron a su hijo. Es mentira el delito. Es más, si él hubiera asesinado a su hija, pues ella no estuviera aquí peleando por su esposo. Pero como no es cierto, por eso está ella acá. Ella también ha sufrido los malos tratos que se dan dentro de las cárceles. Ella, cuando estuvo dentro, tenía 3 meses de embarazo, y pues la maltrataron muy mal, le pegaron pues en su vientre. Hasta las y con Holstock y Batellón, en la silicona, Hasta le cortaron el cabello, entre otros maltratos que sufrió ella dentro de la prisión. Y pues tampoco le gusta que su esposo está sufriendo maltratos iguales también dentro de la prisión. Por eso pide ya la libertad de su esposo. Bueno, pues eso es todo lo que nos comenta nuestra compañera. Pues como verán, pues es una lucha justa, porque pues solo por ganas de joder, digamos, por parte de las autoridades, tienen preso a este compañero injustamente acusado de asesinar a su hija y de violar, y entre otros cargos que pues obviamente no hizo, nunca hizo, y pues en vano están ahí sufriendo. Dime de Luxcadicti vas el antimulilemo, yuclita corta de bajmalale, pedire cusiono mi mula kiljejucti vas il violar pelemo, yucmino muskilu y eti coleman escucho oscadicti colemin muskilicit vas per violar. Comenta de que todos los cargos que se le han inventado a su esposo son falsos, porque ni modos de que ella, como madre de la niña, sea una ciega que no se haya dado cuenta si maltrataban a su hija. Pues claro que ella pues no es ciega, pues, y por eso está aquí pidiendo la libertad de su esposo. Bueno, pues eso es lo que nos acaba de comentar nuestra compañera. Vamos a seguir con más audios que nos van a ir contextualizando un poco de cuál es la situación, de quiénes son estos presos políticos. Porque eso es lo que hacen, eso lo que hacen con nuestros hermanos se llama secuestro. Porque no hay delitos, realmente los delitos, como ustedes podrán leer, los que gusten, están puestos ahí. Varios de los historiales, se podrán dar cuenta que el modo en el que se le arranca la confesión a un individuo, a una individua, es agarrándole y poniéndole bolsas de plástico en la cabeza, agarrándoles a golpes de tal manera que les quiebran las costillas a algunos. Se llama tortura. Y ese es el mecanismo con el que han obtenido las firmas con los que a ellos los han metido a la cárcel. Por eso hoy, a nivel mundial, hay movilizaciones como esta, en donde hombres y mujeres dignos están diciéndole al mal gobierno que no es justo que sigan actuando así en contra de personas que su delito, el gravísimo delito, es pedir que le respeten su tierra y su territorio. El terrible delito es pedir que las niñas y los niños coman, que se les respete, que se les trate con dignidad. Ante ese terrible delito, el Estado manda gentes como nuestro hermano Patistán, el profesor Alberto Patistán, a Guasave, Sinaloa. No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulten sus vidas. Queremos hacer especial hincapié en exigir la libertad del preso político Alberto Patistán Gómez, privado desde su libertad desde el año 2000, acusado de delitos que jamás cometió y que fueron prefabricados desde instancias gubernamentales. Y él es solo un ejemplo. Porque si volteamos y vemos, se darán cuenta que hay también muchos pueblos, muchos espacios que están peleando en este momento porque se les respete el territorio. Están diciendo que ya no podemos seguir destruyendo a la madre tierra, porque si lo seguimos haciendo, nosotras y nosotros vamos atrás. Y bueno, también estamos... Bueno, y también vamos a escuchar un audio de la compañera Silvia Marcos, reconocida luchadora social de aquí de México, del centro del país, en especialmente allá de Cuernavaca, que ha estado muy pendiente de aquí, de las comunidades autónomas de Chiapas,

con su salud, con sus familiares, que también están pasando momentos muy difíciles en un plantón frente a Catedral de San Cristóbal, ya que, pues, como ustedes saben, o si no tienen oportunidad, no han tenido la oportunidad de estar en San Cristóbal, pues es un clima muy frío, caen heladas muy fuertes, llueve, así que pedimos, ¿verdad?, que estén atentos, por favor, a la situación de los compañeros. Al mismo tiempo, pues, los invitamos a estar pendientes de la información que están transmitiendo los medios libres, tanto aquí del estado de Chiapas, como de los compañeros en otros estados de México, los compañeros solidarios internacionales. Así que, pues, esta es la primera parte de este programa especial de información y denuncia sobre los compañeros en huelga de hambre y ayuno aquí en el estado de Chiapas. Muchísimas gracias, compañero. Tenemos a un preso aquí que está haciendo el contacto vía telefónica. Vamos a ponerlo en el audio. Por favor, escuchen. Que tengan muy buenas tardes a todos. Nosotros desde esta cárcel queremos mandarles un mensaje y antes que nada reciban nuestros saludos combativos de parte de la Voz de la Mate, presente y solidarios de la Voz de la Mate. Hoy, que ya cumplimos 31 días de nuestra huelga de hambre, que hemos prendido desde el 29 del mes pasado, y hasta en este momento nuestra situación de salud se ha complicado más. Ya nos sentimos débiles, con dolores de cabeza, con dolores de estómago. Y también, en especial el compañero Rosario, pues se siente débil por la razón que le detectaron glucosa. Entonces, pero compañeros, déjanos decirnos, a pesar que ya estamos débiles, estamos decididos a seguir adelante. Compañeros, no se desanimen. ¡Ánimo, compañeros! ¡Muchísimas gracias! Plaza Catedral, Lichi como tal, Pecha Peluc, Sventa, hoy, Chukul Kutkalal, Tixkal Tiglita, Cerezo 5, Escucholita Mate, y Escucholita Motocicla, hoy Chubati Kutkalal Tig, pues Melel, Kuchal Ajolil, Abur Bati Yuta Chukel, y Tescan Svita Chukel, Kuchal Skalit y Luila Hek, Escayute Chukul Kutnison. estamos de vuelta aquí transmitiendo en vivo desde el plantón con los compañeros familiares de presos políticos. Acabamos de escuchar pues el audio que nos prepararon los compañeros de Radio Pozol. Un saludo a todos los que nos están escuchando, un saludo a los compañeros de Proyecto Ambulante que por ahí nos comentaron que nos andan escuchando. De igual forma, compañeras de Frecuencia Libre también nos pasaron audios en donde se da a conocer un poco cuál es la situación acá. Enseguida vamos a seguir con esos audios. Y bueno, también para los que apenas nos están sintonizando, hace rato tuvimos las palabras de nuestro compañero Antonio, que está pidiendo la libertad de su hijo Alejandro Díaz. Ellos son originarios de la comunidad Zoeptic del municipio de Mitontic, Chiapas, una comunidad que se encuentra ubicada en los Altos de Chiapas, en la región conocida como los Altos de Chiapas. Es un pueblo tzotzil. Entonces nos comentaban que por la situación precaria, digamos, en cuanto a lo económico que tienen nuestros compañeros, pues tuvieron que salir a buscar trabajo. Y la pareja de Alejandro y su esposa pues se fueron para Veracruz, en donde estuvieron trabajando casi 4 meses. Luego sucedió un accidente en donde su pequeña hija perdió la vida, y pues ellos fueron presentados ante las autoridades, y por no saber hablar el español, pues no pudieron explicar bien qué es lo que había sucedido. Entonces las autoridades decidieron acusar a ellos de matar a su pequeña hija. Y es así como fueron llevados los dos, la pareja, fueron llevados a prisión. Y entonces luego nos comentan que la compañera estuvo recluida 1 año y medio en la prisión, en donde pues ella fue maltratada. Teniendo 3 meses de embarazo, la golpearon dentro de la cárcel, la golpearon en el vientre. También nos comenta que le cortaron el cabello, entre otras cosas que ella sufrió. Y pues también nos comentó que pues está aquí exigiendo la libertad de su esposo, porque ella sabe que él no es culpable, sabe que él no mató a su pequeña hija, ¿no? De hecho fueron culpados a los dos. Luego ella pues salió, y el compañero ya lleva 12 años pues en prisión por este delito que pues él no cometió. Mencionan también que parte de las acusaciones es que lo acusan también de haber violado a su pequeña hija, además de que lo acusan de haberla matado. Y pues la señora nos comentó de que pues eso no es cierto, porque si fuera cierto ella no estuviera aquí exigiendo la libertad de su esposo. También nos dijo que exige la libertad de su esposo porque también quiere vivir con él. Ellos ya tienen una familia, ellos tienen 5 hijos, y la señora está creciéndolos sola a sus 5 hijos y luchando por la libertad de su esposo Alejandro, preso injustamente, que ya lleva 12 años, pues tiene un cargo de 30 años, de una sentencia, mejor dicho, de 30 años. Y bueno, esa es la situación de uno de los presos políticos, por la cual se exige la libertad. También tuvimos la oportunidad de escuchar algunas palabras de la hija del compañero profesor Alberto Patistán, donde ella también nos comentó que el compañero lleva 11 años en la prisión, fue sentenciado a 60 años. Y pues él tiene una historia de lucha, tanto al interior como afuera, cuando él era libre también. Y eso no le gustó al gobierno, al mal gobierno no le gustó. y dentro de algunos conflictos, y pues a él lo emboscaron y se lo llevaron. Y pues hace poco fue llevado, lo trasladaron a un cefereso, a Guasave, Sinaloa. Pues lo llevaron lejos, y como escuchamos en las palabras de los compañeros, eso, además de que pues es muy difícil, porque de por sí ya están en prisión, pero ahora los trasladan lejos, en donde no pueden, pues no pueden llegar, por las condiciones económicas también, pues nuestros compañeros, pues nosotros como indígenas, pues no tenemos el suficiente recurso económico, y por eso hay que salir a trabajar. Entonces sí, es un daño muy fuerte, también un daño que quieren hacer a la lucha. El compañero Alberto Patistán, pues, es un hombre que se le ha reconocido por una lucha incansable a lo largo de los 11 años que lleva dentro de la prisión. Él no se ha dado por vencido. Ellos, pues trabajan con más presos al interior, en donde hablan sobre los derechos humanos, sobre, ven un poco o un mucho acerca de cómo defenderse también, cuál es su situación. Y también él fue reconocido con el reconocimiento, válgase la redundancia, Tatik Samuel Kananlum, que es un reconocimiento que se le da a personas, organizaciones, colectivos que pues luchan por el bienestar del pueblo, por cuidar la humanidad, a la libertad, a ser gente, pues. Y él sigue luchando, ¿no? Bueno, enseguida vamos a tener más palabras de nuestros compañeros. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el plantón, a través de Comanilel, pero es un es un esfuerzo o un trabajo conjunto que se está realizando con la Red de Medios Libres de Chiapas, y también con todos los compañeros que han hecho el favor de difundir esto, de difundir la información. No, realmente no sabría decir quiénes son, pero sé que pues son varios, ¿no? Varios nuestros compañeros que nos están apoyando, compañeros que también trabajan en medios libres, medios alternativos, medios del pueblo. También un saludo a las compañeras y los compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica, que pues también nos dicen que se solidarizan con nosotros, con la gente, y vamos a pasar un audio que realizaron también ellos, un poco para difundir en esa región. Y pues gracias a todos los que nos estén escuchando en otros países, en otros estados. Pues es muy grato saber eso, y además es muy importante que podamos contribuir con la difusión de la información. Y bueno, sin más palabras, vamos a seguir escuchando algunas cápsulas, algo que se ha realizado desde acá para difundir, y luego tendremos las más palabras de los compañeros que están acá. Vera, del Movimiento de Solidaridad por la Libertad de los Presos en Huelga de Hambre, y de Alberto Patistán Gómez. Quiero decir que para nosotros la huelga de hambre es un recurso último, es un grito desesperado de quienes, al no encontrar un espacio, una otra opción para gritar su libertad, la búsqueda de su libertad, pues recurren a este esfuerzo tan grande. Y quiero referirme que el ayuno y la oración para la región Altos, para los Otziles, es una plegaria a Dios, pero también es un sacrificio. La oración y el ayuno van juntos, y es como un esfuerzo para decir: me sacrifico, pero además mi oración tiene que llegar a Dios porque me estoy sacrificando. Tiene un doble sentido, digamos, tanto en lo espiritual como en la acción política. Me parece que si cada 3 años hay una huelga de hambre en Chiapas, es porque refleja que la sociedad está encarcelando a gente injustamente, a que las cárceles están llenas de personas indígenas, campesinas, muy pobres, y que los juicios penales no tienen nada que ver o están un poco lejanos a la realidad social y cultural que se vive en Chiapas. Refleja que el sistema penal no corresponde a la tradición y a la cultura local. Tanto el Congreso de la Unión como otras entidades de derechos humanos han dicho que tiene que cambiar los juicios en México, tiene que haber una reforma penal, y creo que los que están ahora en huelga de hambre lo confirman. Ellos están diciendo, sí, Congreso, tienen razón, tiene que cambiar nuestro país de una manera estructural. Quiero referirme a que las condiciones carcelarias en Chiapas son difíciles. Las personas que están injustamente encarceladas tienen que soportar no solo el juicio injusto, sino condiciones de mala alimentación, de hacinamiento, de aislamiento, condiciones precarias en todos los sentidos. Las personas en la cárcel están privadas de muchas situaciones, del contacto con la familia, de tener educación, de tener un trabajo digno. Y me refiero ahora en el caso de Alberto Patistán, que está en un CFRESO, en un Centro Federal de Readaptación Social, que es su nombre, está en el número 8 en Guasave, Sinaloa. Estos centros, por lo que nos estamos informando, mantienen a las personas en total aislamiento. Alberto no se ha podido comunicar. Fue la trabajadora social del lugar que avisó a la familia de que él se encontraba allí. El aislamiento total no tiene por ninguna manera posibilidad de lograr la readaptación social. Así que el objetivo de estos esfuerzos, si es rehabilitar a un delincuente, pues desde la óptica educativa y desde el ámbito psicológico no pueden hacerlo, porque las personas necesitamos del contacto humano, del contacto social, para conocernos, cambiar, ¿no?, para transformar nuestros errores en todo caso. El aislamiento total hace un daño psicológico importante y muchas veces irreversible. Se podría decir, bajo los lineamientos internacionales, que el aislamiento es un método de tortura psicológica. El traslado forzoso y legal de que fue objeto Alberto, negándole la posibilidad de expresión mediante una huelga de hambre, pues nos dice que el Estado mexicano no está buscando la rehabilitación de los sentenciados. Y en el caso de las personas injustamente encarceladas o presos políticos como Alberto, pues se refleja este acto de traslado más bien como un castigo. Y ese castigo no solo lo está viviendo Alberto en lo personal, lo está viviendo la familia y lo están viviendo los seres cercanos y la gente de su comunidad. Esto es la destrucción del tejido comunitario y del tejido social, lo que está marcando, digamos, este acto del Estado mexicano como castigo en la persona de Alberto Patistán. Los compañeros del Cerezo 5 envían una carta a John Berger, y me quiero permitir leerla. John Berger, para comentarles, estuvo al tanto de la huelga de hace 3 años. Él les mandó mensajes por carta. Es una persona muy solidaria con temas, con presos políticos y presos injustamente encarcelados, que radica en Francia. Él estuvo de visita aquí en el 2006 cuando el homenaje a don Andrés Aubry, y dice así: para nuestro compañero y hermano John Berger, Francia, desde este lugar le mandamos la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre está con usted y donde quiera que esté junto con su familia. Asimismo, reciba nuestro humilde saludo combativo. De la Voz de la Mate, de Voces Inocentes, y los solidarios de la Voz de la Mate, adherentes a la otra campaña del EZLN. Por primera vez, aprovechamos este espacio para enviarle una carta. Nos han platicado mucho de usted, por supuesto, cosas espléndidas a su persona. Queremos decirle que usted es un gran hombre con mucho talento, humildad, sencillez y sobre todo con un gran corazón en la mano. Como aquella vez que usted tuvo la oportunidad de enviar un saludo a nuestro compañero de lucha, Alberto Patristán Gómez. Él siempre se ha dedicado a defender el derecho del ser humano y a exigir justicia contra el mal gobierno. En aquel tiempo, Alberto se encontraba en huelga de hambre junto con otros compañeros en el penal número 14, El Amate, hace aproximadamente ya más de 3 años. Hoy nuestro compañero Alberto se encuentra en un penal federal de máxima seguridad, Cefereso número 8, en Guasave, Sinaloa, México. Lo trasladaron en el momento que nosotros nos encontramos en huelga de hambre, él en ayuno, que emprendimos desde el pasado 29 de septiembre para exigir justicia y nuestras libertades. Hoy gritamos auxilio, porque el gobierno nos quiere ver morir en la cárcel por un delito que no cometimos. Hoy llevamos ya 29 días en huelga de hambre y estamos en tiempo indefinido hasta lograr nuestra libertad. Pedimos a usted su oración por nosotros para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante en nuestro caminar de lucha. Así también le decimos que es bienvenido para nosotros cualquier acción que emprenda por nuestra causa. Por último, le decimos que estaremos orando por usted y su familia para que Dios les dé más ánimo, valor, fuerza, fortaleza y salud a todos sus seres queridos. Que Dios me lo bendiga y hasta pronto. Fraternalmente, preso político de La Voz de la Mate, Alberto Patristán Gómez, recluido en el penal número 8 en Guasave, Sinaloa. Rosario Díaz Méndez, de La Voz de la Mate, en el Cerezo 5. De Voces Inocentes, Juan Díaz López. Solidarios de La Voz de la Mate, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, recluido en el penal de Motocintla, Alejandro Díaz Santis, José Díaz López, Andrés Núñez Hernández y Enrique Gómez Hernández, recluido en el penal 14 de La Mate. Todo esto es el resultado de una guerra que yo no encontré otro título, no encontré otra manera un poco decente de llamarla, pero así la llamo, para usar una palabra decente que está dentro del lenguaje mexicano y es decente. Se trata de una guerra estúpida, cuyo principal propósito es justificar la obstrucción del acceso a la justicia para los mexicanos y las mexicanas. No hay acceso a la justicia para nadie, pero se nos esconde, pero estamos enfrentando la guerra y los vamos a acabar y los vamos aquí, porque no hay un camino de desarticulación de las fuerzas criminales a través de procesos de justicia. No lo hay, no lo hay. Y no hay acceso para las víctimas, no hay acceso. Es una negación constante, no hay acceso. No se investigan los crímenes, no hay. Vivimos prácticamente ya, el ejército tiene la autoridad de la pena de muerte, ya, él mata y nadie investiga cómo hizo esos asesinatos. Esto es lo que estamos viviendo y no nada más por casualidad, esto lo vemos diariamente en lo que nos alcanzan, lo que les permiten a los medios que nos informen. De esta manera se encubre a los delincuentes, ya que se encuentra por todas partes y en todos los lugares la delincuencia. Los delincuentes ya están por todas partes. Están en los grupos delincuenciales, en los cárteles, en los grupos que, pero están en las estructuras del Estado mexicano y lo sabemos muy bien. Están los delincuentes en las empresas y en los centros financieros que les lavan el dinero. Pero esta estructura infame ha partido desde una violencia estructural impuesta al país por un Estado cuyos dirigentes están llenos de codicia y ambición de riqueza. Ellos hace más de una treintena de años nos han puesto a los mexicanos y a las mexicanas en manos del sistema económico mundial imperante, que es voraz, que es sin misericordia y cruel. Hoy no son los idearios de un partido político los que mueven a un candidato a un puesto de elección popular. Es el negocio y la rapiña lo que le, a la que se les abren las puertas con el puesto al que aspiran. Hoy lo vemos, es el espectáculo más común. Lo vemos. Hoy cualquier candidato a un partido político que aspira a que lo pongan como candidato y no lo ponen, se va a otro partido. Y hoy, en orden a ganar los puestos de elección, vemos a los partidos más antagónicos que nunca se pueden ver, pues los vemos creando alianzas y ahorita están peleando las coaliciones. Hoy es lo ¿por qué? Porque los idearios de los partidos políticos están por los suelos. Los partidos políticos no tienen opción. Nosotros vimos en Coahuila, donde hubo elecciones para gobernador del estado y diputados al Congreso, vimos a los candidatos jamás hablar de un programa contra la delincuencia organizada, jamás de hablar de un programa contra la violencia. En sus narices, estando las campañas electorales, hubo masacres. La segunda ciudad más poblada de lo que es la parte que me toca a mí como diócesis, que es Monclova, estuvo paralizada desde una noche hasta las 3 de la tarde, medio día completo, a causa de una masacre. Y durante las elecciones, y ni una palabra salía, no hay propuesta. Y los políticos no hay propuesta. Pues bien, este es el México que fue a llamar a las puertas del Tribunal Permanente de los Pueblos, que nos hizo el favor de abrirnos la puerta. Créanmelo, en la nobleza y en la calidad de los mexicanos, porque lo vemos. Don Samuel lo decía siempre, la prueba de que puede haber una sociedad diferente es que estamos trabajando muchos y muchas por esa sociedad diferente. Sí la sabemos. El Movimiento por la Paz es uno de los caminos que en este momento están abriendo un camino. Pues bien, nosotros sabemos que existe, y lo creemos de todo corazón, que existe el material suficiente. Aquí está la muestra. Todos estos compañeros y compañeras son parte de las víctimas. Una parte. Me acaban de avisar a la entrada y me pasa siempre que voy a hablar, cuando voy a entrar a una iglesia y voy a dar una homilía, siempre me salen con algo, siempre me dicen algo, para que no me quede callado. Yo, por cierto, yo dije a Clodomiro, creo que voy a estar así medio desgarrador, pero ya me... Patistán, un indígena, un hermano indígena, que es un preso político, que está en Chiapas, lo acaban de cambiar a una cárcel que está en Guasave, allá arriba en Sonora. Hasta los obispos los cambian de Chiapas hasta Coahuila. Aquí. Pues bueno, estamos de vuelta aquí transmitiendo en vivo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con los compañeros de familiares de presos políticos que están en huelga de hambre también y están en plantón. Y bueno, ahora tenemos aquí con nosotros una compañera que nos va a dar también su palabra. Compañera, si nos dice su nombre y pues qué es lo que nos quiere comentar. Pues me llamo Emilia Díaz, esposa de Rosario Díaz Pérez. Y pues aquí estamos todos los familiares de nuestros presos políticos que están en huelga de hambre en el Cerezo 5 de San Cristóbal. Ya llevan 32 días en la huelga de hambre y dos compañeros más se sumaron a la huelga de hambre y tres están en ayuno. Y la verdad, como familiares, si nos escuchan en diferentes lugares, en países, que la situación que están pasando nuestros presos hasta el momento, pues como familiar llegamos hoy a visitar en el Cerezo 5 y ya lo vemos afectados como al verlos así, lo físico, que ya se ven demacrados, Ellos nos contaron hoy que ya tienen dolor de cabeza, mareo y dolor de estómago. Pues a eso nos preocupa como familiares, porque la verdad estamos viendo lo que ellos están sufriendo allá adentro, porque la verdad están injustamente encarcelados y por eso ellos están en huelga de hambre exigiendo su pronta libertad. Y nosotras estamos aquí como familiares, ya llevamos 22 días en el plantón aquí en la Plaza Catedral de San Cristóbal, y aquí estamos en la lucha. Aquí estamos todos unidos hasta ver nuestros presos libres, nos levantaremos de este lugar. Y también les quiero comunicar que ayer no les dieron acceso al médico para ir a ver a nuestros presos, no los dejaron pasar, no les accedieron el paso, y hasta el momento no sabemos cómo van de la presión, de su salud. Nos preocupa también por el compañero Rosario, que él es que está más afectado, aumentó la glucosa. Y hasta el momento no sabemos cómo va, porque desde el martes que le dieron el chequeo médico y no sabemos cómo está el estado de la salud. Pero sí nos han comentado de que ya sienten algo débil, con dolor de cabeza, pero no se dan por vencidos, siguen la lucha. Y tienen fuerzas en el espíritu, aunque sea en lo material se sienten un poco débiles, pero el espíritu están fuertes, y ellos están ahí luchando y hasta ver sus libertad, que es lo que quieren, porque la verdad están injustamente encarcelados. Cuando ellos los agarraron, los hicieron firmar a golpes, y por eso ahí están, porque los hicieron firmar pues a golpes, que se hagan culpables cuando no lo son. Y eso, pues, las injusticias que vemos aquí en el estado de Chiapas. Y el gobierno hasta el momento no ha dado ningún resultado. Y todo, pues, se hace del oído sordo. El gobernador no nos quiere escuchar. Pues, pedimos a donde todos, donde nos están escuchando, que nos apoyen más que nada, y a que se solaricen con nosotros y que nos ayuden a que muy pronto podamos ver libre a nuestros presos, y que ellos puedan difundir y en todo el país donde nos puedan escuchar. Es todo, compañero, gracias. Compañera, pues me permite aquí el atrevimiento de si nos puede comentar pues quién es Rosario, ¿no? o el familiar también suyo, o cuál es la historia del preso que por el cual usted también está luchando. Sabemos que ustedes luchan por todos, ¿no? Pero el caso también de usted, si nos puede comentar, porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Pues yo soy la esposa de Rosario, que él ya lleva 6 años ahí encarcelado, que fue detenido el 23 de agosto de 2005. Sí, y él lo agarraron sin saber por qué. Los policías municipales lo agarraron sin presentar ninguna orden de aprehensión, se lo llevaron y estuvo arraigado 30 días. Sí, cuando lo detuvieron fue golpeado, como él lo estuvo contando hoy con otros compañeros, cómo fue cuando lo detuvieron, lo golpearon, le pusieron bolsa en la cabeza y le pusieron tehuacán, como él nos cuenta, pues le da mucho coraje lo que le hicieron, y le hicieron firmar con los ojos vendados, lo golpearon, y así fue cuando lo detuvieron, que él nos cuenta, porque la verdad no lo vimos, dónde lo llevaron, dónde lo encerraron, dónde fue golpeado. Sí. y de ahí lo arraigaron 30 días en el lugar de Pitiquito, en Chiapa de Corzo. De ahí un mes estuvo arraigado y se lo llevaron a La Mate. De La Mate y ahorita está en el Cerezo 5 de San Cristóbal. Lo acusan de secuestro y homicidio. Sí, le dieron 45 años de sentencia. Y cuando no lo debe, pues es una injusticia, ¿verdad? Que le den 45 años de sentencia. Pues a mí me ha afectado mucho. Cuando lo detuvieron, me quedé sola. Pues ya no le puede dar estudio a mis hijos. Eso duele. Duele porque estamos sufriendo injustamente. Si de mi persona, pues me duele. Porque es una injusticia encerrar a un individuo que no lo debe. Y estando ya 6 años en la cárcel. Y por eso estamos aquí pidiendo la libertad de él y de todos los presos políticos. Es todo. Muchas gracias, compañero.